El esbarizaculos. Y volvemos una semana más con la sección de Les Barizaculos, esa sección que inicialmente pues seleccionábamos 4, 5, 6 noticias y simplemente las leíamos. Y pues desde mitad de esta primera temporada pues lo que hemos hecho es sintetizar, en vez de elegir 4, 5, 6, pues elegimos una o dos y hacemos una pequeña tertulia, porque tampoco es cuestión de extenderse, ya nos extendimos mucho en la primera o en el primer episodio post-confinamiento, así que bueno, vamos a intentar ir un poco al grano, pero dando nuestro punto de vista cultural. En este caso, la primera noticia es que la sala Creedence inicia el encendido cultural en su espacio con el proyecto 11TGZ, un proyecto que, bueno, principalmente se basa en el desarrollo de actividades culturales en la Plaza San Lamberto, Plaza del Rock, desde este próximo 18 de junio, bajo la producción de la sala Creedence y también pues, en relación y colaboración con el Centro Histórico de Zaragoza. En este caso, pues bueno, las condiciones, pues lógicamente, las de restricción y seguridad indicadas por el gobierno y también pues indicadas a nivel mental. Y bueno, en cuanto al contenido, pues se va a desarrollar en dos ciclos, el primero del 18 de junio al 31 de julio. En este caso ya sí que se saben algunas de las propuestas. Por ejemplo, pues este día 18 tendremos a Eva McBell, el día 20 a El Capitán Elefante, y luego pues también habrá dentro de un ciclo de mujeres solistas que ya está organizado, aunque no se saben más fechas, y que contará pues con Isabel Marco, con Rocío Ro. También habrá otras alternativas como Pinchando desde el Selector, otros conciertos como The Lines, Bohemios de Etiqueta con Paco en la Luna, Doctor Lobo de Blue Cabin. También habrá teatro de plaza con propuestas como la de Inma Chopo, La vida secreta de un stripper. También de teatro pescado, con Manipulados, Jaime Ocaña. Vamos, que la verdad es que hay bastante oferta. Y el segundo ciclo, que todavía sí que no se conoce mucho más, será del próximo 1 de septiembre al 15 de octubre. Y eso en cuanto a esta primera noticia, que ahora toca pues la segunda. La segunda, que además viene muy en relación con esta, porque trata de esta vuelta a la cultura, que poco a poco parece que va sucediendo. Y bueno, es una iniciativa llamada Vuelve a la Cultura, desarrollada en colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación de Diseñadores Gráficos de Aragón, también conocida como ADA, y bueno, también con esa idea de dar apoyo al sector cultural, que al fin y al cabo es el que más tarde parece que se va a recuperar y que bueno, pues necesita cosas como estas. En este caso, es un itinerario visual de más de 25 carteles que están dispuestos por toda la capital. Entonces, a lo que te des un paseo, puedes disfrutar de todos estos artistas, diseñadores gráficos. Y para eso lo que hemos hecho ha sido una selección de algunos de los carteles. Evidentemente teníamos que elegir el de Anto Moreno, ya que estuvo con nosotros en el ciclo Esto no es una cuarentena. Y también Miguel Frago, de 12 caracteres, que iba a estar con nosotros, pero tristemente pues al final no pudo ser. Pero bueno, por eso simplemente, por darles las gracias otra vez por haber dicho que sí, teníamos que nombrarles aquí. Luego lo que hemos hecho también es una selección más propia de los carteles que más nos han gustado, aunque es verdad que mirando así rápido la galería que ofrecen todos los carteles, la verdad es que todos son muy chulos y vienen muy guay con esta iniciativa. Bueno, en mi caso he elegido también el de José Antonio Isla, simplemente por una referencia artística súper clara al cuadro de la balsa de la Medusa, pero con pues todos los que están en esa balsa son pues eso, personas que forman parte de la cultura, artistas, músicos, pintores. Luego también el de Iván de Ramos, porque hace referencia al cine, que sí que es verdad que igual no es la cultura que se vive en persona, porque realmente vas a un sitio y ves algo que ya está grabado, pero detrás de ello pues hay mucho trabajo que realmente forma parte de la cultura y que estos días pues no hemos podido vivir sin películas, sin series. Es de Iván de Ramos, que no sé si lo he dicho. Y luego el último pues tenía que ser de Isidro Ferrer, que bueno, pues es un diseñador gráfico que yo creo que todo el mundo conoce y que también, pues como siempre, los carteles son impecables. Y en mi caso, pues la selección pues han sido también tres. El trabajo de José Luis Luizano, esa referencia a Goya, que nunca viene mal. Luego Mique, esa cabeza metida dentro de un cuadro, que la verdad es que pega bastante con el discurso de esto no es un museo, sobre todo cuando empezamos a divagar, a reflexionar, a hacer meta preguntas y bueno, que se nos va un poco la pinza reflexionando sobre las obras que vemos. Y también, este me ha gustado en especial y sí que creo que si tuviésemos que poner de todos estos diseños alguno en nuestro estudio imaginario, tendríamos que poner el de Tintín Odarse, esa muestra de todos los museos de aquí de Zaragoza, desde El Serrano y su fachada. Y bueno, yo creo que es el cartel en este caso el más representativo o que más pudiera ir con nosotros, así que era inevitable no seleccionarlo. Y expuestas las dos noticias, pues habrá que debatir un poco. Yo de esta segunda tengo opiniones bastante encontradas y vale, si me das el paso pues he empezado a rajar yo. A ver, es que claro, hemos empezado con la de 11TGZ, que me parece una propuesta muy noble y muy realista con la situación, es decir, no lo montas en el centro de Zaragoza, sino en la Plaza San Lamberto, y lo que haces es gente de aquí de Zaragoza, que hagan conciertos, teatros de Zaragoza, o sea, un apoyo por la escena local, de verdad, siempre bajo las medidas de protección y seguridad, pero me parece una aplicación real. En cuanto a esto de la Asociación de Diseñadores Gráficos, ADA, me parece, o sea, los diseños son muy bonitos, me parece una buena propuesta, pero me parece una buena propuesta de cara a la galería, y nunca mejor dicho, porque este discurso de vuelva a la cultura, el Ayuntamiento de Zaragoza, uy, venga, vamos a volver a la cultura, vamos a volver a los cines, vamos a volver a los teatros, vamos a volver a las salas, y llevamos 10 años que los promotores de conciertos dicen que hay más oferta que demanda, los cines, vete un día que hay fútbol, a ver si tienes problemas para encontrar un sitio o no. El teatro, pues sabemos todas las situaciones que hay. Literatura, pues cada vez la gente lee menos. Entonces a mí esta vuelta a la cultura de cara a la galería me parece cojonuda, pero no me encaja con recorto en Pirineo Sur, recorto en festivales de aquí de Zaragoza de danza, recorto. Entonces no me pega. Entonces me parece muy bien la propuesta de qué bonito, vamos a volver a la cultura, el apoyo al sector, que sí, que todo lo que tú quieras, pero la realidad es que no puedes hacer un recorte de 200.000 euros en una cosa y, venga, voy a poner cartelitos y voy a decir que apoyo a la cultura. Entonces, yo creo que más evidente no lo puedo decir. Entonces, es que son dos noticias que se complementan también por el currante de verdad de la Plaza San Lamberto, la Sala Creedence, que no para de hacer conciertos, te gusten más o menos, pero todas las semanas tienes conciertos, tienes jam los domingos. Cultura de verdad. Y esto, pues los diseños, pues ya he dicho que hay diseños que me gustan mucho, que en general están muy currados. O sea, no me meto con los diseñadores gráficos, sino con la propuesta de no, voy a hacer cartelitos, voy a inundar Zaragoza con la cultura, cuando la cultura se viene minusvalorando desde hace un montón de años y vivir de la cultura, pues parece más un cuento que una realidad. Entonces, es un contraste que me llama la atención y yo creo que había que. O sea, igual que decimos que los carteles están muy bien, hay que decir que el cartel no sirve de nada si no se aplican cosas de verdad. Claro, estaría muy bien que esta iniciativa, que es tan gráfica, nunca mejor dicho, pues después se llevara, de alguna manera, como dices, a la realidad, ¿no? Que esta vuelta a la cultura que se propone sea real y que para eso pues sí que tiene que ser, en primer lugar, apoyada de todas maneras posibles desde arriba, porque si no, pues cosas como estas no se podrían hacer, cosas como lo de la Sala Creedence sería imposible, el apoyo a la escena cultural, a la escena local, a toda la gente que forma parte de eso, si no se hace desde arriba, pues desde abajo, al final se va consiguiendo poco a poco, pero realmente cuesta. Entonces, sí que es verdad que es algo que es necesario.